El martes 15 pasado, integrantes de cuatro comunidades mapuche se encadenaron frente a Casa de Gobierno. Se trató de integrantes de las comunidades Lof Nehuen Cura, Lof Futa Trayen, Lof Kelv Cura y Lof Rajileu Cárdenas. Exigían y exigen la personería jurídica de las cuatro comunidades que hace casi 10 meses se comprometió a otorgar el gobierno provincial. En realidad, desde hace casi una década exigen ser registrados en personerías jurídicas. Ayer domingo, al cumplirse el quinto día de protesta frente a Casa de Gobierno, se produjo un desalojo violento y claramente desproporcionado. El fiscal Pablo Viñaroli comandó el violento operativo policial que terminó con 17 personas detenidas, algunas de las cuales resultaron heridas. El gobierno no se terminó, veniré, porque no vino. ¡Asesino de mierda! De las personas detenidas, 11 eran varones y 6 mujeres. Una de las personas de 15 años presentó quebradura de costilla. En horas de la noche, las personas detenidas fueron liberadas en medio de una gran movilización de sectores sociales, políticos, gremiales y de derechos humanos. Escuchamos a Umau Wentu, integrante de la Confederación Mapuche, uno de los detenidos a poco de recobrar su libertad. Una represión totalmente desmedida, desproporcionada. Golpearon a mujeres, golpearon a niños, golpearon a niñas, a personas mayores. Bueno, nosotros, varios de nosotros también nos llevaron detenidos. Le pegaron a menores, están bastante lastimados, menores de edad, e incluso con costillas rotas, con golpes en la cara, con golpes en la cabeza. Fue una represión totalmente desmedida, brutal. Hacemos responsable de lo que pase con la seguridad al ministro Jorge Tovar, pero por sobre todas las cosas al gobernador Rolando Figueroa. El diálogo estaba entablado. Había un diálogo incluso con el obispo Croxato, que había venido el día de ayer hasta la ocupación para seguir propiciando este diálogo. Y en el medio del diálogo sale la orden de desalojo, que fue sin ningún tipo de miramientos. Nos dijeron, hasta acá llegamos, y empezó el desalojo. Fue de un momento para otro, de un segundo para otro, y no pudimos reaccionar de ninguna manera. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.